podrido, muy bajo, muy fúnebre, con gusto a muerte, todo muy cianuro, pálido marchaba el cajón y la gente, y el nuevo enterrador. Debía bancar todo aquel adiós de besitos en la frente, pero qué bajón, que el velorio te desata. Si yo a la muerta le pudiera hacer cosquillitas en las patas, no había flores, no había panteón, porque no había guita, solo había tarjetas con la dirección. Te invito a mi fiestita. Algunos muchachos, sin ser muy clandestinos, gritaban de punta a punta del salón. Pasó un chocamas de vino, tanto nerviosismo y tanta tensión. Algunos les dio hambre y todos comían en aquel bajón. Refuerzo de fiambre. Se les complicaba para enterrar. Era muy duro aquel duelo, porque la difunta cuando iba a cerrar se daba vueltas como un puñuelo. Tanto nerviosismo, de tanto saltar, se le salió la muerta pa' afuera. De alguna manera, al volverla a su lugar, no le entraba la cadera, y de la cintura la empezó a forzar pa' que entre en su aposento. Trojas de censura deben figurar si hablamos de sus pensamientos, pero él quería trabajar bien, y una mina lo miraba con una sonrisa, con aire de venir, y deja esa muerta tirada, que se sacó el tul, muerta como estaba, y salió a caminar. Tampoco bancaba todo aquel bajón, pero él la debía enterrar. Vení para acá, vení por favor, la llamó el enterrador. Que si no, no cobró, pero en ese instante sonó el despertador. Y se despertó el nuevo enterrador y preparó el mate para ir a ver cómo le iba a ir en su primer día de trabajo.